Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer de mañana, desde el móvil abordábamos allí en la ciudad de San Carlos la realización de una reunión para definir aspectos que tenían que ver con el carnaval tan particular de este año 2021 en una ciudad tan de carnaval como San Carlos, ¿verdad? En aquel momento hablábamos con el responsable del área cultural del municipio de San Carlos, con el maestro Silvio Núñez, también con representantes de las murgas que hablaban de su preocupación por la incertidumbre de no saber realmente qué iba a pasar y cómo iba a pasar. Y luego, durante la tarde, recibíamos información que se va a realizar lo que se ha denominado un carnaval virtual en la ciudad de San Carlos, lo que generó, entre otras cosas también, que durante la tarde no llegara información de parte de la concejal, la profesora representante del Frente Amplio en el municipio de San Carlos, Alba Rijo, donde de alguna forma puntualiza algunos aspectos que tienen que ver con esta situación tan particular del carnaval carolino, y es por ese motivo que tenemos la comunicación telefónica ahora con Alba Rijo. ¿Cómo te va, Alba? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Gracias por el contacto que me permite estar contándole a la gente de primera mano. A ver, cuéntale a la gente cómo se han ido dando los pasos en este año tan particular, en todo sentido, y también para el carnaval carolino. Bueno, nosotros hemos mantenido, como bancada, hemos mantenido una serie de contactos, no solo con las murgas, sino con diferentes colectivos culturales que hay, la verdad, hay muchos colectivos artistas en la jurisdicción del municipio, no solo en la propia ciudad de San Carlos. Y bueno, el carnaval es una fiesta que para nosotros nos identifica y está en nuestra identidad de Carolina, ¿verdad? Hemos estado conversando ya desde hace tiempo, viendo algunos formatos que podrían ser favorables. Se presentó en la bancada también un petitorio de que el municipio apoyara la realización en forma virtual, no solo del carnaval carolino, sino de otras actuaciones, como dije, de otros colectivos culturales que hoy por hoy es sumamente necesario. Nosotros consideramos, porque ya lo vivimos cuando el tornado, allá por el 2016, que la participación de la cultura y el deporte es fundamental para mantener el ánimo de la gente. Hoy, dada la coyuntura biosanitaria, económica que estamos viviendo, hay un desánimo prácticamente generalizado, ¿verdad?, producto de toda esta situación. Y creo que podemos hacer mucho desde la cultura, brindando que sea de repente una hora por día para que la gente salga, se vada un poquito de su problemática y pueda disfrutar de algo que mayoritariamente gusta en nuestra jurisdicción, como es el carnaval, ¿verdad? San Carlos vive el carnaval de una forma muy especial. Y bueno, no será vibrando directamente con la murga ahí a unos metros, como se da en el Teatro de Verano, que es el escenario natural en una situación normal para desarrollar esa actividad, pero sí la puede vivir en cada una de sus hogares, a través de los medios de prensa, a través de las redes, y eso creo que tenemos que explorarlo para otros, ya les digo, para otras actividades culturales, porque tenemos un teatro que es una joyita y que hoy dispone de toda la infraestructura necesaria para hacerla, ¿no? Bien, ayer de tarde yo mencionaba que llegaba un escrito realizado por ti justamente hablando de este tema y solicitando de alguna forma también lo que tiene que ver con el apoyo que, más allá de ser una actuación virtual, está requiriendo la presentación de un espectáculo de jerarquía. ¿Eso se ha podido conseguir? Por supuesto, ahí hay un trabajo muy importante. Nosotros, eso que llegó a ustedes fue presentado en la bancada, por la bancada Frente Amplista, en la sesión del municipio, ¿verdad? Apoyando las acciones que se han hecho y y también apoyando lo que ha sido el arduo trabajo que tiene la Asociación de Murga, un compromiso sumamente importante, así como lo tienen las comparsas que desarrollan su actividad y que durante todo el año también están haciendo esa tarea social que a veces no se ve, ¿verdad? Pero que se desarrolla durante todo el año. Y bueno, nosotros creo que tenemos que acompañar a esos colectivos, y si bien esta instancia de lunes y martes de carnaval va a ser, como nos comentaban los propios murguistas, un adelanto de carnaval, se está dando el formato para que haya un concurso, ¿verdad? Un concurso distinto al que se hace en condiciones normales, por todo lo que implica, ¿verdad? Una actuación sin público, una actuación en otro lugar distinto al Teatro de Verano, con un escenario que tiene otras dimensiones, que lleva otro tipo de escenografía. Bueno, todo eso hay que ver, y por supuesto los propios murguistas serán los que harán un reglamento especial para esa actividad, ¿no? Bien, ¿cuál es la característica principal? ¿Es una transmisión en diferido a través de la televisión, lo que se va a realizar el lunes y el martes, para cinco murgas, ¿verdad? Y tengo entendido, porque toda esta información la tiene de primera mano la Asociación de Murga, ¿verdad? Sí. Su presidente el otro día nos comentaba que hubieron murgas que no estaban interesadas en participar de ese formato, pero sí va a ser transmitida no solo por medios de prensa, por todos los medios de prensa que lo quieran hacer, sino por las redes sociales de los mismos grupos. Eso da también la tranquilidad de que todos podamos acceder a ese contenido cultural, ¿verdad? Bárbaro. Y después del lunes y el martes, en el mes de marzo, ¿se realizaría el concurso también en el Teatro de la Sociedad de Unión? Sí. ¿Eso está definido y confirmado, por lo que nos hemos enterado ayer, después de la reunión que hubo a la hora 13? Y la verdad, celebramos este acontecimiento, porque creo que va a ser el puntapié para empezar a darle vida nuevamente a nuestro teatro, porque creo que es fundamental, ¿verdad? No correr riesgo de abrir un teatro con un determinado aforo y que pueda traernos complicaciones y dar una marcha atrás a este, parecería que bueno, este avance que hemos conseguido de que el virus esté cediendo, por lo que dicen la cantidad de casos, pero sería bueno no correr riesgo, pero a su vez darle contenido, ¿verdad? Y es una forma, dada que la tecnología existe y que nuestro teatro tiene un equipamiento de primer nivel en cuanto a audio, en cuanto a luces, sería bueno que se aplicara en el resto de la actividad cultural. Bien, Alba, aprovecho este contacto para preguntarte cómo te has sentido, cómo está siendo el comienzo de esta nueva experiencia en el municipio de San Carlos, teniendo en cuenta que fuiste la alcaldesa en el anterior periodo, que el Frente Amplio hacía muchos años que había sido mayoría en las elecciones en esa zona del departamento de Maldonado, y ahora integrando el grupo de autoridades como concejal. ¿Cómo evalúas estos primeros meses? A ver, la bancada, y lo evalúo siendo parte de una bancada frente amplista, ¿verdad? Ah, sí. Hay otra compañera más y hay otros compañeros que están integrando el consejo a nivel de frente amplio, teniendo en cuenta que somos minoría, teniendo en cuenta que nuestro compromiso fue el de hacer una oposición responsable. ¿Y qué significa eso? Primero, trabajar por la gente. Felicitando o acompañando lo que está bien, lo que se hace bien, y por supuesto con una firme crítica en cuanto a situaciones donde no se ha actuado convenientemente, ¿verdad? De eso se trata, no es de hacer una oposición de destrucción, sino una oposición de construir, de tratar de construir juntos, porque bueno, las jornadas electorales pasaron, Y hoy quedó un consejo constituido con un alcalde y cuatro concejales más, que si bien responden a distintos proyectos políticos, o respondemos a distintos proyectos políticos, tenemos en cuenta que allí alrededor de la mesa de la sala de sesiones somos vecinos que estamos abocados a solucionar temas de la gente, ¿verdad? Y así fue en el periodo pasado, así nosotros queremos que eso suceda así. Cuando no ha sucedido hemos sido críticos y se lo hemos marcado directamente al alcalde en conversaciones personales o en conversaciones de la bancada con el alcalde propiamente dicho. Alba Rijo, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes, como lo dije comenzando, la verdad es bueno tener este vínculo y este mano a mano con la gente. Ojalá este sea el primer paso para poder reabrir nuestro teatro en un formato especial, en un formato dada la situación que estamos viviendo. Así que muchas gracias a ustedes por ser parte de esto. Gracias a ti, buena jornada. Gracias igual. Frecuencia abierta.